vamos a hacer? Objeter. ¿Y qué vamos a hacer? Objeter. Pasan piola a perrear. Baila el perreo, dale al perreo, y todos los jedes bailamos el pedo. Dale al perreo, dale al perreo, todos los jedes bailamos el pedo. Porque qué vamos a hacer, a objetar. Porque qué vamos a hacer, a objetar. No bate ninguna, te engancha zorreando y a vos te educa. Vas para el baile siempre entangada, con tus amigas siempre la bailan. Toman unos tragos, mueven esa cola, y todos los jedes la pasan piola. A perrear. Baila el perreo, dale al perreo, y todos los jedes bailamos el pedo. Dale al perreo, todos los jedes bailamos en pedo. Porque qué vamos a hacer, a objetar. Porque qué vamos a hacer, a objetar.